Dejamos los homenajes y nos metemos con alguien que es joven, que está grabando actualmente y que hace poco más de un año editó su último disco, que se llama Disguise. Estamos hablando de Ada Robati, una saxofonista italiana increíble que desde hace ya algún tiempo viene transitando la escena del jazz fusión en los Estados Unidos con singular aceptación y éxito. No solo es la actual mujer de Randy Brecker, sino que toca con toda esa gente desde hace algún tiempo y lo hace muy, muy bien. Tiene varios discos ya grabados en carácter de solista, dos o tres. Este es su nuevo disco. Incluye, entre otros, al pianista argentino Leo Genovese, también a, por supuesto, Randy Brecker tocando trompeta y flugel, a los guitarristas Adam Roger y Dean Brown, al saxofonista James Gizzala tocando saxo barítono, Dana Hawkins en la batería, Oli Rockenberger en el piano, Satch Brook en el violín, Ann Drummond en la flauta. Son algunos de los músicos que participan, insisto, de esta saxofonista muy influenciada, claro, por la música de Michael Brecker, alguien que, bueno, estaba en Italia, gana una beca para venir a Berkeley, lo que la mayoría de ustedes supone y conoce de los músicos del mundo que terminan recalando en Estados Unidos para bueno, hacer su vida y luego, si se quiere, volver a sus países de origen. En este caso, Robati se quedó, se casó con Randy Brecker y está desarrollando una muy exitosa carrera solista. Bueno, disco nuevo, insisto, Disguise, tiene un año y algo más. Y el tema con el que vamos a iniciar la presentación de este material se llama Historias de Fantasmas. Thank you. Último disco de la saxofonista italiana Ada Robati, en compañía, claro, de Randy Brecker y lo mejor de los músicos de la ciudad de Nueva York. El disco se llama Disguise y el tema elegido era Historia de Fantasmas. Y para el cierre, otro músico estadounidense y muy vinculado al jazz, estoy hablando de Joey DeFrancesco, casi digo neoyorquino, pero no lo es casi neoyorquino. Nació en Springfield, en Pensilvania, está muy cerca de Nueva York, tiene 45 años y por supuesto proviene de, bueno, lo de por supuesto lo podríamos obviar, proviene de una familia de músicos donde además estudió trompeta y canto. Es, claro, algo así como un émulo de Jimmy Smith, para situarlos, y es justamente Jimmy Smith uno de los héroes de Joey DeFrancesco. Tanto es así que inclusive le ha dedicado puntualmente un disco dentro de una muy prolífica producción. Insisto, tiene 45 años y debe tener grabado al menos unos 40 discos en carácter de solista. Uno más interesante que el otro. Muy buenos trabajos. Algunos con un costado, si se quiere, más comercial, como aquel en el que aborda música de Michael Jackson y que en algún momento también vamos a difundir porque tiene momentos verdaderamente interesantes. Jake Langley lo acompaña en la guitarra, Byron Lanham en la batería, Joey DeFrancesco, por supuesto, toca el órgano Hammond. Y lo que vamos a escuchar, con una muy especial participación, nada menos que la del saxofonista George Coleman, es el tema de Ray Noble, Cherokee. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. All right. Ladies and gentlemen, it gives me great honor and pleasure to bring a gentleman to the stand that is, I mean, he's a legend and he's still one of the greatest saxophonists around. One of my favorites, everybody's favorite. So please give a warm welcome to George Coleman, ladies and gentlemen. I'm Soy de Francisco con el invitado que es George Coleman tocando saxo tenor en vivo en Josie en el año 2006. El disco apareció en el 2007 y se llama algo así como El Pirata Oficial. Lo que acabamos de escuchar era el tema de Noble Cherokee. Thank you. Y así finaliza el primer encuentro, el primer programa de Travesía de este ciclo 2016. Saludamos también a los amigos de La Tosca porque pronto van a volver a retomar la retransmisión de Travesía, claro, para la ciudad de Santa Rosa en La Pampa. Mientras tanto, los primeros agradecidos son los amigos de la FM de la calle, claro. Smarky Papi Family Dinner fue lo primero que empezamos a presentar, ese increíble grupo con la participación de Salif Keita y de David Crosby. Luego el grupo de fusión Más Allá de las Turbinas, Beyond Turbines. Luego un homenaje al desaparecido Keith Emerson con distintos temas de distintas épocas de Emerson, Lake and Palmer. Posteriormente el homenaje al desaparecido Naná Vasconcelos, uno de los pilares, como bien decía la nota, de algo así como la columna rítmica del Brasil. Posteriormente y en el cierre, Ada Robati, su nuevo disco, y Joy De Francesco desde el 2007 y su disco Live. Nos resta agradecer a nuestro operador estrella, señor Fabián Zapata, también la ayuda en la producción, en este caso del señor Osvaldo Bonini, quien nos acercó material para la lectura, especialmente de lo vinculado a Naná Vasconcelos, y a todos ustedes, vuelvo a repetir, por engancharse y hacer posible que Travesía esté nuevamente en el aire, y vamos ya por el año 26 difundiendo lo que nosotros entendemos buena música. Seguramente el programa va a estar repitiéndose el lunes a partir de las 0 horas y nos volvemos a encontrar en vivo, claro, la semana que viene a la misma hora. Gracias y hasta entonces.